Latinos. Deportivas. Tenemos al buen Akuma que nos está acompañando y el señor Spike, Spike Oliveros. hay mucha polémica debido a... Era una broma. A lo que se aconteció a finales de la semana pasada, este famoso veto que inició por el señor Jorge Vergara al periódico Record. Esta nota, pues, fue nota mundial, para bien o para mal, señalando lo pobre o lo rico que está la liga en el fútbol mexicano. Ni hablar, no queremos ondear mucho en eso. Simplemente que al principio se nombraba que los 18 equipos iban a estar apoyando este veto que iniciaba Jorge Vergara, dueño del Club Chivas Guadalajara, pero poco a poco se fueron desmintiendo 5 equipos hasta el momento. Son primero las 3 universidades, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que es la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus respectivos equipos. Poco después fue el Atlante el que desmintió este comunicado, y también el equipo de... del Toluca. Muy bien, vamos a hablar ahorita en lo que llega el buen Marius de la Liga de Rugby de Tlaquepaque. Ustedes, para los que les gusta el rugby, vayan a pedir informes aquí en el estadio de Tlaquepaque. Pero ahorita vamos a decir más, vamos a un corte y regresamos. Estás en Pupilas Deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio José FM y Radio José Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio José Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Radio Cusey. Pupilas Deportivas. Estamos de vuelta aquí en Pupilas Deportivas. Hablamos a grandes rasgos de lo que es la liga de rugby, que es, ya lleva 3 semanas aquí en Tlaquepaque, en el estadio panamericano de, en el que se usó para el rugby. Pues bueno, en una nota rápida, los Rinos vapulean en casa a las Abejas. Los Rinos, que es un equipo de aquí de Guadalajara, las Abejas es un equipo de Guanajuato. Los tapateos vencieron por 54 a 0, una vapuleada bastante amplia. Y igual saludamos también al compañero buen Marius. Marius, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, disculpen la llegada tarde, pero cuestiones laborales me cambiaron mi, digamos, mis modus vivendi de las mañanas. Pero esperemos llegar a tiempo a la siguiente emisión. Perfecto. Bueno, señor, pues estábamos platicando sobre el rugby. ¿El rugby, así es? Sí, pues sorpresa que ya empezó esta liga de Occidente y el Bajío de rugby. Un deporte que no tiene tanto auge aquí como en Europa y Asia, pero es bueno que se esté ampliando la gama de deportes, sino profesionales, de una manera organizada. ¿A usted cómo lo ve? Sí, aparte que se están dando otros auges, ¿no?, de deportes aquí en la ciudad. No nada más el fútbol, está el fútbol americano, están pues todos los deportes que pertenecen al CODE. Y bueno, el rugby también puede ser considerado para los caballeros que dicen que ellos buscan algo más de adrenalina, y un deporte para hombres. Exactamente, algo así como que ¿cómo lo dicen? Piensan que el fútbol no es suficientemente rudo y que el americano es bastante light por las protecciones que se traen, cosa que el que no se ha metido adentro de una sombrita, el que no se ha metido al emparrillado no sabe lo que dice, pero pues si todavía le quieren poner un poco más jugo y correr con menos peso, pues sí está como buena opción el rugby. Ese sí es deporte de hombres, ¿no? Así es. No fregaderas. Ah, señor, entonces también estaba comentando que el Guadalajara le quería cambiar el nombre al periódico Récord. Ya le iban a cambiar el nombre al periódico Récord. Sí, le iban a poner Beto. Beto. Pues mala decisión de la directiva, que la verdad, pocas publicaciones se demostraban tan indulgentes con el chiverío hasta la semana pasada, que la directiva dijo no más, se fue hasta la Federación Mexicana de Fútbol. Y quería, bueno, de hecho tiene impedido el acceso a la gente de Récord en el Club Guadalajara. Y no sé cómo le harán para los estadios. Por lo pronto, desde el día de ayer y hoy, siguen notas de Chivas en el Récord. Sí, de hecho, hablábamos la portada del día lunes, fue que pues que seguían en el hoyo, ¿no? Entonces, y ahorita la portada del día martes que dice que sí, probablemente sí, está Reynoso, no está bailando YMCA y está diciendo que calma, que esperen, que va a haber refuerzos, que por fin la directiva de Chivas dijo: señores, pues reconocemos que no hemos traído los refuerzos requeridos al equipo para esta temporada, y cuando inicie el campeonato de clausura, cuando inicie la apertura, traerán más refuerzos a las filas del chiverío para ver si levanta. Pues esperemos que a ver si levanta, a ver si también mantienen a lo que es Nacho Ambriz, que no pudo con su San Luis, que el equipo que él armó, bueno, no pudo ganarles. Exactamente, de hecho, también publicaciones la semana pasada estaban diciendo que un técnico que llegó, un equipo de chiripa, prácticamente, ¿sí?, porque no había más, pero como dije, Jorge Vergara iba a contratar al mejor técnico del mundo, y ¿cuál es el mejor técnico del mundo? El que tengo yo. Pues bueno. ¿Qué le parece si empezamos entonces rápidamente con el fútbol mexicano para pasar a más deportes? Ok, señor, vamos viendo los resultados. Esta semana pues estuvo, realmente no hubo mucho espectáculo. De hecho, desangelado. El fin de semana. La mayoría fueron empates, entonces no hay mucho que rescatar. El primer partido del viernes, que precisamente es lo que comentábamos, que si era karma todo este tipo del Beto, Tecos no lo apoyó y ganó. No apoyó el Beto el equipo de los Tecolotes, y, pues, y ganaron 2-1 a lo que es el equipo del Atlante. Pues imagínese, señor, simplemente el hecho de que ese, de por sí Tecos no es un equipo bastante popular, sino que, como dicen, era el estadio 3 de marzo llegó a considerarse el estadio más grande del mundo. Jamás lo llenaban. Sí. Así es que imagínense ahora, si sin cobertura de medios, Ahora también que TV Azteca acaba de salir de las televisoras de paga, sí, pues se iba a caer todavía más el rating. No, entonces, bueno, y aparte con los espectáculos a mediano plazo y, bueno, estadios vacíos, no se puede hablar de un buen fútbol a esta fecha 7. Pues, los resultados de esta semana fueron: Estudiantes Tecos le ganan 2-1 al Atlante en el 3 de marzo. Los Gallos Blancos de Querétaro caen en casa 2-0 contra los Xolocuintles de Tijuana, que Efraín Flores dice que no sabe qué le pasó a su equipo. Bueno, pero rescataron... Bueno, pues es que nada más rescataron lo que fue el partido, porque estuvo muy, muy... Ese partido fue muy espectacular, fue de ida y vuelta, pero no les alcanzó. Exactamente. Otro resultado, Cruz Azul y Pumas empatan a 1. En un partido que se da mucho de la semana, ¿verdad? Se nombraba como el partido de la semana. El partido de la semana y salió con el espantoso 1-1, que la verdad, el Cruz Azul se estuvo armando hasta los dientes como es costumbre, y prácticamente ahorita es el único equipo que me ha invicto, pero si hoy terminara el clausura, Cruz Azul no pasaba a la liguilla. Porque lleva más empates. Exactamente, lleva 2 victorias y los demás han sido empates. El fatídico par de roscas en el OmniLife, Chivas contra San Luis. Para variar, que se cansaron y se cansaron, pero de correr, porque nomás los porteros creo que hasta fueron a echar unas chelas en lo que acabó el partido, porque sí. No, 0-0. Ahí es donde vetan el espectáculo. Exactamente, es lo que vetaba el Guadalajara en lugar de al periódico. Santos contra Monterrey, 1-1. Tigres contra Atlas, que por cierto... también traemos una nota bastante sabrosa del señor Tuca Ferretti. Sí, le recriminaron mucho que por qué no alineaba Mancilla. Sí, que por qué le buscan 3 pies al gato. Y luego también el Atlas, que en su página de Facebook de las mujeres más guapas le van al Atlas. Era una oración que decía: insulte su... escriba su insulto para Giancarlo Maldonado aquí, porque se cansó de fallar este jugador. A lo cual, pues, la afición ya está viendo que no está dando el ancho. Entonces ya están recriminándole también al equipo por qué lo trajo. Y ahora se entienden por qué el Atlante lo dejó ir. Exactamente, 0-0 en el estadio universitario, no, en el volcán. En el volcán. 3-1 se despacha el Toluca a Jaguares, que Jaguares... también va en picada, y pues la verdad, Jaguares no está en el fondo, porque está Tecos, está Atlas y también está Querétaro. Sí. Aparte que este partido fue un partido redondo, pues se conmemoraban los 95 años del club de Toluca. Ah, efectivamente, señor. Donde también hubo un homenaje antes del partido. El señor Nemesio Díez, estuvo Chepo de la Torre, estuvo también Saturnino Cardoso ahí visitando. Sí, pues toda la, pues digamos... ¿Cómo no recordar al Toluca de principios del 2000? Sí. Que pues prácticamente hacían polvo. Y vinieron a reemplazar al Necaxa noventero. Así es. Estaban diciendo que habían faltado varios jugadores, como por ejemplo Vicente Sánchez. Faltó Fabián Stay. Algunos íconos a lo largo de la historia choricera. El legado de esos campeonatos que les dieron. Creo que también estuvo Hernán Cristante, que también que se acaba de retirar. Creo que la temporada pasada todavía estaba jugando con los Leones. No, de hecho todavía está jugando con los Leones Negros, me parece. Ah, ¿juegan con los Leones? Sí, creo que sí. Necesito, ay, de menos ya me quitaron TV Azteca, voy a tener que conectar la antena. Bueno, los Camoteros sucumben 2-1 ante los Oxos, el Monarcas Morelia. Y el América se despacha 1-0 al Pachuca, que este partido fue un partido aburrido, como es clásico, los clásicos del Azteca. Y el América rompe una racha de seis meses sin ganar en el Azteca. Y también una racha de, me parece, como 8 o 9 partidos que no le podía hacer daño al Pachuca. No, y aparte también rompe otra racha, porque nunca había ido adelante en este torneo de local. Pues... nunca había ido ganando. Como chivista de corazón que soy, aunque aquí debo de permanecer parcial... pero el América da gusto que por fin se esté dando unos pasitos, porque... Aunque lo digo otra vez, lo admito, soy chiva de corazón, no te da gusto que tus rivales estén tan abajo porque no dan potencia. Ahora se está un poco más equilibrado porque las Chivas más sotaneros no se puede. Así es. No están en el fondo porque no hay puntos negativos, pero pues así dejémosle. Bueno, las figuras de la semana, Giancarlo Maldonado fue el villano, como ya lo mencionábamos. Una noche fatídica, falló dos jugadas claras de gol. No pudo darle ese gol que hubiera sido tres puntos vitales y auténticamente de oro para los rojinegros. Carlos Esquivel, la figura, porque marca dos goles en el aniversario de los 95 años de los Choriceros del Toluca. Y el negro Sandoval, un golazo que marca ante el Puebla. Pues el monstruo Álvarez no pudo hacer nada. La tabla rápidamente. Los que están... está en primer lugar Tigres, seguido Morelia, Santos, Toluca. La canción es Epic. Monterrey, Pachuca y América. Y Tijuana, en estos momentos, si acabar la liga, Tijuana se estaría colando a la liguilla. Está bien por los Cholos de Tijuana, que sigo insistiendo que esta temporada están saliendo más bravos que los Cholos de la Jalisco. Y pues nos vamos con canción, vámonos con esto que se llama Epic de Faith No More. Una canción, ¿cómo podría decirlo? Épica. Apta para la tarde. Seguimos. Regresamos. En Pilas Deportivas. If you can't, then it doesn't matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, pieces are sweet. But it makes no difference, cause it's not your happy feature. Lying on the floor, so you lay down on it, and you do it some more. You gotta do shit. escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network, Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusei FM a través de CuseiNetwork.net. Cusei Radio. De Guadalajara, México. Pupilas Deportivas. Bueno, seguimos aquí en Papilas Gustativas. ¿Quién fue el que me metió esa idea en la cabeza? Saludos para el buen Terion, que hoy salió del closet y dijo que le gusta Enrique Peña Nieto. Ay, otra víctima del Facebook abierto. Señores, si se salen al baño de su oficina, se salen de su oficina directo al baño, a desayunar, a comer, a no sé, que se alejen 10 minutos de su computadora, cierren su cuenta porque... algunos trolls pueden hacer de las suyas. De hecho, esta semana parece que el Terion acaba de ser víctima. La semana pasada fue también el señor Chopper. Así es que bueno, cambiando de tema, seguimos en Pupilas Deportivas. Ahora sí no me equivoqué de programa. Bien, un poco de información de tenis. El argentino... Juan Martín del Potro se va a enfrentar a Roger Federer en las finales. ¿Por qué? Porque el señor Federer, después de enfrentarse al señor Nikolai Davidenko, lo derrota y finalmente pasa a la final del torneo. Así es que, de hecho, Federer, que ahora sigue estando en tercero del rating, tratará de ganar esta final porque ya tenía... Me parece que unos dos o tres torneos que lo habían sacado en semifinales y no podía avanzar en el rating de número uno del mundo del béisbol, ¿no? Del... en el ranking del tenis. El ranking, perdón. Rating es lo que no debemos dejar que se nos vaya. Ese tipo de errores de dicción. Y sí, pues... El señor Federer sigue en busca de regresar a la cima porque ahorita Rafael Nadal, desde hace 15 días que ganó el abierto en París, Dios mío, los españoles están que no caben de caben, orgullo, sí. Están peor que argentinos, con todo respeto a la comunidad española y argentina que nos escuchan, pero sí están demasiado... En tenis del país, el Tiburón Ramírez busca título. El mexicano César Tiburón Ramírez y el salvadoreño Marcelo Arévalo lograron su pase a la final del torneo Panamea, que se reparte puntos de la ATP. Como ustedes saben, en singles pueden hacerse parejas, no importa nacionalidad. Esto les va dando también posiciones en el ranking, o como dijimos, en el ranking. Ah, perdón, atómico. Así es que Nicolás Barrientos se enfrentaron a los colombianos Nicolás Barrientos y Sebastián Serrano. El mexicano y el salvadoreño ganaron 6-4 y 6-0 en dos sets. Ahora entrenan en la ciudad de Guatemala. Ahora se enfrentarán, a la dupla guatemalteca conformada por Christopher Díaz y Sebastián Vidal, quienes vencieron 6-3 y 7-3 a los brasileños Xiao Silva y Alex Bloomberg. Por otra parte, en el torneo de Monterrey se asegura que Serena Williams está lesionada, así es que merma su participación en este torneo. ¿Cuántos van que ya dicen que no puede participar? Que dice que está la nota, ni la mera que siempre no. Exactamente, da tristeza de que quieren hacer un torneo de clase mundial y siempre... ¿Dónde es en México? ¡Ay, mi codo! Tengo codo de tenista. Pues sí, eso es lo que pasa en información de tenis. Señor, ya tenemos localizada la nota de primera A. No, ahorita la vamos a dar un poquito más adelante. Lo que sí nos pedían era que no habíamos dado cómo va a ser la siguiente jornada del fútbol mexicano. Adelante, señor. ¿Cómo estarán los cotejos de la siguiente semana? Para ver si ya podemos obtener un poquito más de espectáculo, porque bueno, esta fecha 7, pues ya es casi medio torneo. Vamos acercándonos con ya, seguimos nada más con un invicto que es el Cruz Azul. Y los próximos partidos son el sábado, no va a haber partido el viernes. El sábado se enfrentan los Jaguares contra los Estudiantes Tecos. Un partido más que de 3 puntos. Es de 6 por la cuestión de porcentaje. Monterrey recibe al Puebla. Pachuca recibe a los Tigres. En el Alfonso Lastras, otro partido también de 6 puntos. El San Luis recibe a los Rojinegros del Atlas. En un partido que pinta bastante interesante en el Estadio Caliente. Los Xolocuincles de Tijuana contra el Toluca. Y a la misma hora, a las 7 de la noche, en el Estadio Andrés Quintana Roo, Atlante contra el América. ¿Será que el hermanito deje ganar al hermano mayor? No lo sé. Ambos están necesitados de puntos. Está, exactamente. El domingo al mediodía va a estar en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Los Pumas recibiendo al Querétaro. Ambos necesitan sumar de a tres, entonces va a ser un partido interesante. En el Estadio Morelos, el Morelia recibe al Cruz Azul. Y en el Estadio OmniLife, cambiando un poquito el horario, a las 4 de la tarde en domingo, me imagino que va a ser esto por cuestiones del horario y más bien dicho porque Chivas tuvo que viajar a Argentina para... Así es, el día de mañana juega la fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así es, el día de mañana va a jugar Copa Libertadores contra el Vélez Sarsfield, que bueno, a ver si mínimo sacan un puntito de Argentina. Que hacemos un poco de memoria, la última vez que Chivas estuvo por aquellos lares del continente no era precisamente en Argentina, pero en Chile. Tenemos un recuerdo bastante gracioso de Reynoso. Sí, vaya que sí. A las 4 de la tarde contra el Santos. Entonces esperemos que bajen de precio, porque los boletos, porque vaya que no están para nada baratos, y mucho menos es garantía de espectáculo estas Chivas el día de hoy. No, señores, si su equipo no les da espectáculo, que se lo paguen. Así es. Y no es nada del gobierno, Exactamente. Bueno, pues podemos... ¿Se puede demandar a la, por la Profeco al Club Guadalajara? Denúncienos con la FEPADE. Bueno, señor, en fútbol internacional el día de hoy hubo actividad en la Champions League. Así es, señor, hubo actividad de la Champions League. ¡Ay! Perdón, ya me ando llevando la base del micrófono. Jugó el Real Madrid ahorita a las 11 de la mañana. Así es, contra el CSKA de Moscú a un pronóstico de 10 grados bajo cero. Así. Eso es frío, señores, no lo que estaba haciendo aquí en Guadalajara. Exactamente, aquí, un día amanece con niebla y ya te sientes londinense. No, nada de eso. Allá sí hizo frío y del bueno. Me parece que me hubo un empate a un gol. No, 1-0 fue el... es cierto, ganó 1-0. Un partido bastante aburrido. Pues imagínate, parece que jugaban en cámara lenta por el... por la cuestión del frío. Pero bueno, ahorita me parece que está jugando a estas alturas. Creo que ya acabó el partido, ¿verdad? Iba a jugar el Valencia. Ahorita les damos bien ese resultado. Pero el fin de semana, pues un desastre para los Gunners del Arsenal. Imagínese, señor, en 3 días se llevaron 6 goles. El día jueves, en lo que es la Europa League, contra el Milan, los golearon 4-0. Y en la FA Cup, 2-0 les gana el Sunderland. Ni hablar, no, pues no camina. Un jalón de orejas desde arriba se avecina a la directiva y a la mitad del vestidor. Sí, hay rumores de que Arsene Wenger dejaría el timonel. Y como aún no hay nada concreto con Pep Guardiola en la renovación de contrato con el Barcelona, varios medios londinenses están ubicando ya a Pep Guardiola en el Arsenal. Los resultados de la Champions es... No, si sí empató entonces el CSKA. Sí, ya decía que... Sí empataron. Empate a uno del CSKA contra el Real Madrid. Chelsea contra Napoli. 3-1 gana el Napoli. Raro que el Chelsea salga y pierda. Y sobre todo un equipo... Pues el Napoli no se considera un equipo tan fuerte ¿no? de la Serie A italiana para que hayan quedado con ese marcador. Y aquí no hay excusas tampoco de que, ay, es que metimos jugadores suplentes y jugadores de fuerzas básicas, porque tienen planteles vastos para incluso cuatro torneos en un... cuatro copas, pues lo que es la Liga, Champions, lo que es la Carling Cup en Inglaterra y la FA Cup. Así es, cuatro torneos en... ¿Qué será? Al mismo tiempo durante un año. Entonces. Así es que sí, digamos que allá no es, ay, voy a comprar refuerzos, no, allá es de tengo que tener hasta los dientes. Entonces, bueno, si tienes cantera, sacarla y sacar tu pico y pala y sacar todo lo que puedas de allá adentro. Así es. Luego en otros marcadores, el Chelsea pues empató a 1-1 con el Birmingham en la Copa FA, entonces fue un fin de semana y principio de semana bastante mediano para el Chelsea. La Juve sigue imparable en la Serie A, gana 3-1 al Catania. En la Liga Española, el Sevilla gana 2-0 a los Osasuna. El Getafe empata a 1 con Español de Barcelona del señor Héctor Moreno, el cual jugó los 90 minutos. El Feyenoord le gana al Wolfsburg en la Eredivisie, donde el Massa pues sigue jugando con el Stuttgart, pero no les alcanzó para ganar. Perdieron también. El Stuttgart los golearon 4-2 frente al Hannover. Entonces también la Real Sociedad, donde milita Carlos Vela, jugó 66 minutos el bombardero. Y bueno, Esta vez no anotó y perdieron 4-1 ante el Granada. Ouch. Un equipo también que pues va haciéndose puntitos para no descender. En la Liga Francesa, el Ajaccio empata a ceros con el Brest. Y Pablo Barrera sigue por sin fin jugar. Salió en blanco el señor, como le decía, la muñeca de basurero. La muñeca de basurero. Y el Pablo Barrera sigue sin jugar con el Zaragoza. No lo han estado tomando en cuenta. Pero bueno, esperemos que ya. El día de ayer me parece jugó 24 minutos en un partido de la segunda división. Y bueno, a ver cómo les va. El Real Madrid gana 4-0 al Racing y el Barcelona quiere acortar distancia a 10 puntos. Golea 5-1 al Valencia con 4 goles de Lionel Messi. Nada más 4 goles. Pepinazos. Pues vamos con música, señores. Ok, nos vamos con la siguiente canción. Es Feel Good Inc. de los Gorillaz, pero me recuerda más así. Yeah. Mejor que lo hagan ella. Pupilas deportivas. You want deportivas. Pupilas deportivas. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life and Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QC. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en USEI Radio. Pupilas deportivas. Estamos de vuelta aquí en Pupilas Pupilas Deportivas. Rápidamente, para darles cómo quedó la tabla de la Liga de Ascenso, la Liga Primera A. Con la lamentable noticia de que los Leones Negros perdieron el invicto el día viernes en el estadio de Aguascalientes. No recuerdo el nombre. En el estadio Victoria. El 1-0 perdieron con esos boletos de 3-1. Yo creo que eso fue lo que motivó a la gente a ir. El buen paso de los Leones y no tanto del Necaxa. Y sí, que el Necaxa, que digamos que desde que lo sacaron del Distrito Federal parece que la altura era lo que les ayudaba a ganar. Porque llegaron a Aguascalientes solamente a descender. Bueno, en primer lugar está el León con 14 puntos. Tiene un partido menos que el Celaya y los Leones Negros, que le siguen en la tabla. El Celaya, que bueno, va un equipo que renació joven. 13 puntos y está dando pelea también para entrar a la liguilla. Los Leones Negros con 11 puntos en el tercer lugar. Mérida con 10 puntos en el cuarto, empatado con La Piedad, Irapuato, Altamira y Necaxa. O sea, todos ellos tienen 10 puntos. Un empate, un gol más, un gol menos cuenta demasiado. Entonces, vaya que se pone interesante la Liga de Ascenso. Y también sigue cerca el Neza con 9 puntos y los Dorados de Sinaloa con 7. Las ballenas belugas. Las ballenas belugas. En el último lugar, me parece que siguen los Correcaminos, actuales campeones, que no levantan y no levantan. Pues les dio campeonitis, pero bastante, bastante duro a los Correcaminos. Que recuerdo mi primer juego en el Jalisco. Bueno, no, yo no jugué, yo fui a verlo. Precisamente fue un Chivas contra Correcaminos. Imagínense hace cuántos años fue. Todavía jugaba Misael Espinosa. Bueno, sí, ya. Ya bastantes ayeres. Sí, me acuerdo. Y los Pumas Morelos compartieron también el sótano con 4 puntos, los Pumas Morelos, y 3 los Correcaminos. Pues corre, pero a la segunda. Bueno, ya se salvaron por haber quedado campeones, pero pues, si no aflojan, también hay descenso en esa liga. Sí, y aparte que pueden perder ya el medio boleto que ya tienen para subir a la primera división. Eso sí, no lo sabía, señor, si queda en el último lugar. No, o sea, pueden perder la oportunidad de subir. Claro. Ya, con el medio pie ya lo tienen. Sí, ya, entonces nada más cuestión de que se pongan las pilas. Efectivamente. Bien, señor, pues me encontré una nota, a pesar de que pues tiene, ya va para el mes que terminó la temporada del fútbol americano, sigue dando notas. Sigue dando de qué hablar. Y sí, esta semana, exjugadores de la NFL demandan a la National Football League, o sea, sea la misma NFL, por cuestión de que durante años dice que no se sintieron protegidos sobre riesgos de conmociones. De lo que se están quejando es de que, por ejemplo, a partir de hace 2 años a la fecha, jugador que se conmociona en un partido ya no puede regresar, Exacto. Al mismo, y se le evalúa, y casi siempre al siguiente tampoco lo juega. El siguiente tiene que tener protección. Como, sí, y pues esa política tiene 2 años. Los jugadores, la mayoría de los jugadores que se están quejando viven en Nueva Orleans. Exactamente, viven en Virginia. Sí, es Nueva Orleans, Virginia, sí. ¿No? Y casi la mayoría son jugadores de Nueva Orleans que jugaron entre el 95 y 2005. Que se están quejando precisamente de esto, de que a ellos no se les dio esta protección, y por lo tanto demandan a la NFL que La NFL es un monstruo que le pueden dar de... pueden dar de palazos para sacarle dinero, pero no es tan fácil. No, y aparte de que todo esto va con un trámite que tarda mucho tiempo, entonces puede que si ese trámite tarda 2 años, que es 2 años, esperes respuesta para ver si ganas, o en esos 2 años vayas juntando para pagar. Exactamente. Y aparte también recordemos que las reglas han cambiado mucho de cuando ellos jugaban a como está jugando ahorita. Efectivamente, reglas precisamente como las de la, contacto debajo de las rodillas. Así es. Contacto casco con casco, digamos rudeza innecesaria, porque a pesar de que el fútbol americano es un deporte rudo, también hay jugadas con rudeza innecesaria. Sí, aparte, por ejemplo, cuando el jugador va cayendo ya al piso que llegas a taclear, rematas, entonces se considera antideportiva. Así es. Y te dan tu castigo correspondiente. Con 15 yardas. Pues 15 yardas. Y aparte, recordemos que también, no está comentando de esto, Jack Lambert, con, bueno, parte de esa cortina de acero, pues decía hace 3 meses aproximadamente, cuando fue lo de el contacto que hizo James Harrison, el quarterback de los Cafés de Cleveland, que lo multaron con un partido de suspensión y ya no fue económicamente, decía. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Los quarterbacks, mejor que les pongan falda. Fuerte declaración. Entonces recordemos también que Jack Lambert era un cazador de cabezas y llegaba con fuerza brutal a los quarterbacks y no había tantos castigos cuando él jugaba. Efectivamente, pero estamos hablando que los años 80 fueron crudos para ¿Cuántos retiros? De hecho, el incidente del jugador de los Jets de Nueva York que quedó parapléjico, ¿sí? Dennis Beard, fue bastante... Y ahí fue una jugada involuntaria, puesto que le cayó uno... Le cayó encima, ¿no? Le cayó en la espalda, en primer lugar el contacto fue con el casco a media espalda. Así es que las vértebras dijeron bye bye. Quedó parapléjico, estuvo a punto de morir de esta lesión. Tuvo un paro respiratorio del cual pudo salir, pero sí, digamos que estuvo años en silla de ruedas. La última vez que se dio un homenaje fue en el partido de final de postemporada del año antepasado, el 2010-2011. Los Jets, cuando jugaron contra Indianapolis. Me parece que contra Indianapolis iban los capitanes de la defensa y de la ofensiva caminando hacia el volado con el jersey de Dennis Beard. Y bueno, pues ni hablar ahorita, a esperar qué dice o qué responde la liga a lo que envuelve todo esto. Tenemos también notas de automovilismo, señor Mario. Así es, la Fórmula 1 que cada vez está... qué rico es el olor a gasolina. Ya se acerca. Llantas, en marzo, ¿no? Comienza. En marzo comienza. Ya está. Mi segunda temporada favorita del año. Sí, así es. Pues unas notas contrastantes. Primero, el señor Rubens Barrichello está indignado. Un poco decepcionado de la Fórmula 1, puesto que pues ya se quedó sin asiento. Digamos que fue un retiro involuntario, puesto que ya se quedó sin lugar en la Fórmula 1, porque su lugar en Williams se lo dieron al brasileño también, Bruno Senna, sobrino de Ayrton Senna. Que la verdad, este piloto estuvo, me refiero a Bruno Senna, estuvo primero en un serial de automovilismo que fue un jeque, me parece que un jeque árabe. Dijo, yo quiero un equipo de Fórmula 1, y empezó a ver las reglas, empezó a decir, no, pero a mí me gustan los videojuegos, quiero que sea más parejo, y creó la A1. La A1. Que como lema de arranque, cada que iniciaba cada carrera, era, señores, por el orgullo, por su orgullo, el de su familia y de sus naciones, adelante. Así daban la arrancada. Este serial constaba en que a todos los equipos, era equipo por país, a cada equipo se le daba un auto exactamente igual, se los proporcionaban un día antes de las prácticas para que hicieran el ajuste, y conforme al ahora sí que el mejor piloto era el que ganaba. Él estuvo en el equipo de Brasil, obviamente, y sí estuvo, dio de qué de hablar, pero cuando llegó a Fórmula 1 llegó al equipo de pruebas. Y hubo un incidente en el 2009-2010 que era digamos, que se hubo como que se dio a entender que chocó a otro piloto a propósito para que no continuara en la carrera, y sí fue un bastante sucios con Bruno Senna. Sí. Quiere bastante amarillista, ¿no? Muy amarillista, sobre todo la Fórmula 1, que es las notas del corazón y la Fórmula 1, cuando no se habla de lo que es en la pista, son bastante, bastante parecidas. Pero sí. Y pues el señor Rubén Barrichello está muy triste porque llegaron prácticamente dos pilotos muy, muy jóvenes, que es Bruno Senna, y llegó otro piloto alemán al equipo Red Bull, con sendos patrocinadores bajo el brazo. Los equipos, venga el patrocinio, los dejaron, les cedieron su asiento. Otro que también se vio afectado fue Yarol Trulli, que la verdad es otro piloto. Es un hueso bastante duro de roer porque tiene años de experiencia también, sí, Yarol Trulli. Ya es un viejo lobo de mar. Le decían también Yarol Trulli por sus comentarios. Sí. Porque también era todo. También este señor deberían de ponerle falda, porque habla bastante. De hecho, el año pasado tuvo algunas declaraciones en contra de Checo Pérez, que dijo que era muy agresivo, que no sé qué. Fue un incidente de carrera, señor. Sí, aparte, aparte, él lo ha hecho, entonces, bueno. Exactamente. Bien, otra nota, Vitaly Petrov, que estaba en el equipo Lotus Renault, que se fue, digamos que le dieron las gracias al señor porque se fue, porque llegó de regreso Iceman Kimi Raikkonen en el equipo. Petrov firmó con el equipo, déjenme perder su nombre, algo difícil, el Caterham, que antes era el equipo Lotus, algo así medio pirata. Pero también acaban de firmar otro piloto ruso, precisamente este equipo. Se parece que los petrodólares también están haciendo de las suyas en la Fórmula 1. Vaya que sí, llegan muchos rusos. Y así bueno, es. Ya para culminar este programa de pupilas deportivas, la asociación de boxeadores, con mucha molestia este fin de semana porque no pudieron hacer sus labores cotidianas, pues se llevó a cabo el medio maratón de Guadalajara. Y cerraron varios cruceros importantes, exactamente. Así es que los pobres boxeadores no tuvieron a quién vender. Este maratón, pues bueno, fue dominado del primer al cuarto lugar por kenianos. Qué raro, la marca de los 21 kilómetros fue en 1 hora, 2 minutos y 59 segundos. Con aproximadamente 3.500 maratonistas, pues se llevó a cabo este medio maratón en Guadalajara. Nos despedimos, escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, señor, nos despedimos. Un gusto saludarles a todos. Mario Javier González de este lado. Ángeles en este lado. Provecho, buenas tardes, saludos para la señora Alejandra Ro. ¡Sabrosa! It's fine the way you want me on your own. Este lunes a las 7 de la tarde, escuchamos